Aquí escuchábamos la primera parte de esta entrevista que Luis le hizo a Camila De Simone. Si hubiera que revisar todos los nombres de las escuelas, claramente nos encontraríamos con que todos han matado o mandado a matar por razones políticas, con lo cual sería una complicación, ¿no? Pero podemos hacer ese ejercicio. Y algunos que son importantes asesinos, digo, ¿no? Podríamos hacer ese ejercicio, ¿no? Debe haber alguna escuela de Julio Argentino Roca, por ejemplo. No, sí, eso ni hablar, como decía Luis recién, Roca hay un montón de cosas, ¿no? Claro. Pero si vamos incluso un poco más allá, nos vamos a encontrar con nombres que uno tiene asociado al patriotismo, ya que estamos tan patriotas y que digamos, mataron directamente o mandaron a matar gente por razones políticas, peleando por cuestión, por la independencia, por la revolución de mayo, por lo que fuere, al igual que el Che lo hizo por sus luchas, ¿no? Que, bueno, más allá de que en nuestro caso particular las asumamos como luchas propias hoy. Pero como bien decía Euge al principio de esta nota, no es la única razón, la del nombre de la escuela, que hace que esta escuela próximamente llamada Ernesto Che Guevara, en el Parque Avellaneda de la ciudad de Buenos Aires, esté tomada por los alumnos. Lo explica Camila. No, bueno, el principal es el nombre, después, bueno, los problemas edilicios, ventanas rotas, techos con agujeros, filtraciones, ese tipo de cosas, que también no hacen de un ambiente agradable a la hora de estudiar como se debe. Y bueno, después, a raíz de la NES, la nueva escuela secundaria, que parte de la homologación de títulos que saca Nación, que son 10 orientaciones, o sea, ubican todo el país en 10 orientaciones, que es para homologar los títulos y que mi título valga en todo el país. El tema es que en estas 10 orientaciones, nuestra escuela, que es orientada en construcción y mantenimiento de espacios verdes, no entra, no se ve identificada con ninguna. Entonces, no tenemos ningún representante, más que nada en el Consejo Federal, que son estas personas que se juntan a arreglar esta homologación de títulos. No estamos bien representados, claramente, y bueno, ahora el gobierno de la ciudad nos dice que nosotros, una de las orientaciones es agro, y dice que nosotros tenemos que ser agro. Entonces, ese es un gran problema porque estamos en la ciudad, y bueno, cosas más de jardinería, de ese tipo, que los chicos, además es un bachiller profesionalizante, los chicos ya directamente pueden salir y trabajar, que eso es una cosa muy importante, y que claro, muchos chicos pudieron hacer. Que bueno, esta homologación lo quita. O sea, dice que todos los bachilleres dejan de ser profesionalizantes. Bien, ahí estamos escuchando entonces a Camila De Simone, alumna de esta escuela del Parque Avellaneda que está tomada, a la que vamos a nombrar por el nombre que quieren los alumnos y el resto de la comunidad educativa que sea nombrada, que es el de Ernesto Che Guevara. Hacía referencia al final a la cuestión de las artísticas, ¿no? Las artísticas están en un conflicto bastante particular porque ahora es cuando se tiene que definir a qué especialización se abrazan, ¿no? Y bueno, a ellos les tocó agronomía. Uh-huh. Esta canción se llama El Che. Salvaje como un caballo, como un potro. La canta Ian Asbury, que le puso Che a su hijo. The strangeness of this life is trying to break your heart. Faster than a cheap thief's broken hands. Yet I know you're stronger.